A través del espectro electromagnético viajan, entre otras, las ondas de la luz ultravioleta, luz visible y el espectro radioeléctrico. Esto quiere decir que el espectro radioeléctrico, tal como los océanos, la Tierra y nuestros cuerpos, es un territorio a liberar. Recuperar y defender las libres y constantes ondas de radiofrecuencia es, a nuestro modo de ver, otra vital forma de ocupación territorial, pues la comunicación es un arma de autodefensa y herramienta de construcción colectiva. Si estás escuchando esto, es porque queremos invitarte a conocernos, imaginar y construir las infinitas posibilidades que ofrece un medio libre, colectivizado y en constante transformación. Las coordenadas para el encuentro las puedes descifrar en la invitación. Gone on until she casts the